En cada página un nuevo sueño. En cada libro un mundo por descubrir. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentan Librofest Metropolitano 2015. Transmisión especial. Son las 12:30 de la mañana o la tarde, según se quiera ver. Y estamos una vez más con ustedes en esa transmisión especial de UAM Radio por la frecuencia 94.1 de FM. Recuerden que estamos transmitiendo todo lo que está sucediendo en este Libro Fest correspondiente al año de 2015. Pueden estar en contacto con nosotros por Facebook e Instagram. La dirección es Libro Fest Metropolitano y por Twitter Libro Fest Metro. Hemos avanzado ya en nuestra feria, hemos cumplido ya nuestro programa, ha habido presentaciones de libros, como les hemos dicho, los talleres, siguen también los talleres, visitas, cada vez tenemos más lectores rondando por los libros, cada vez nos sentimos más satisfechos de que todo este esfuerzo que se ha hecho colectivamente por parte de nuestra institución, la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, esté encontrando una respuesta. También, pues, por UAM Radio hemos querido estar en un intenso contacto con el público que nos escucha. Recuerden que estamos en el norte de la ciudad, estamos en Azcapotzalco, frente al ya muy antiguo Deportivo Reynosa. Estamos también cerca de la Unidad Rosario, cerca del Metro Rosario. Ahí estamos físicamente y con ustedes, pues, por las ondas hercianas. Esta ocasión y en este día, nosotros no vamos a ocuparnos de libros de autores, sino de la otra faceta en la producción editorial, que son las revistas. Tendremos esta mañana la presentación de la revista Legatos, su número más reciente, y para ello, pues, nos acompañan para ello el director del jefe del Departamento de Derecho y el director de la revista Alegatos. Vamos entonces nosotros a entrevistar a nuestros invitados. El jefe de Derecho, Gilberto Mendoza Martínez. Aquí. Gilberto Mendoza Martínez. El licenciado Gilberto Mendoza Martínez es egresado del Departamento de Derecho. Él ahora está al frente del Departamento de Derecho. Y nos hablará de muchos asuntos relacionados con su departamento y con el estudio de las ciencias jurídicas aquí. Tenemos también al director de la revista, o encargado, no sé cuál es, director de la revista. Tenemos al director de la revista, Javier Huerta. Él no es abogado, pero nuestra universidad se ha caracterizado por ser interdisciplinaria. Él es sociólogo y está adscrito al Departamento de Derecho y es el responsable de todo ese esfuerzo colectivo de la revista Legatos. Nosotros le preguntaríamos ahorita al director de la revista Legatos, Javier Huerta, que nos diga desde qué fecha se está publicando esta revista. Bueno, la revista Legatos salió a la luz en el tercer trimestre del año 1985, es decir, surgió alrededor del mes de septiembre-diciembre y nació como una revista interdisciplinaria. Fue la segunda revista que se publicó en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la segunda revista, podríamos decir, especializada en alguna materia específica, en este caso el derecho, y está por cumplir en el próximo mes de septiembre, octubre, 30 años de salir de manera ininterrumpida. Por ella han pasado varias administraciones que han garantizado su continuidad apoyando con los recursos que se necesitan, pero también han pasado por ella muchos, una gran cantidad, mejor dicho, de profesores, investigadores del departamento que han asumido la responsabilidad de coordinar los trabajos de edición, de escribir los artículos que ahí se publican, de dictaminar los artículos que se publican en la revista Legatos, porque hay que aclarar que es una revista que publica artículos originales y dictaminados con especialistas en la materia, de no solamente de la Universidad Metropolitana, sino especialistas que trabajan en otras instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como el ITAM, como el TEC de Monterrey, la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad de Chapingo y diversas universidades extranjeras que participan en la dictaminación y en la producción de materiales que se publican en la revista Legatos. Podría señalarle que hay colaboraciones de España, de Uruguay, de Cuba, de Italia, de Argentina, de Chile y de otros países que en este momento no tengo a la mano. Ahora bien, esta revista es interdisciplinaria, bueno, es la revista del Departamento de Derecho enfocada a los asuntos jurídicos. ¿Podría usted hablarnos para nuestro público el aspecto interdisciplinario de la revista, por favor? Sí, cómo no, con todo gusto. Creo que podemos seleccionar cualquier número de la revista Legatos y entre ellos sus artículos, cualquiera de ellos, y vamos a encontrar con que la mayor parte de los artículos no se restringen específicamente al análisis de la ley, sino que recurren esencialmente a otras disciplinas de las ciencias sociales, como es la historia, como es la sociología, en la reconstrucción de los conceptos. Ejemplo, uno de los temas que vienen en el número de esta ocasión es el tema de el derecho consuetudinario indígena, que ha sido un concepto que se ha retomado dentro del derecho indígena, dentro del área de derecho indígena, y que se ha venido como elaborando una especie de arqueología jurídica para reconstruir la idea del derecho consuetudinario, traerla a nuestra realidad, en virtud de que México sigue siendo un país plurinacional. Y en ese sentido, creo que los colegas que trabajan sobre esas temáticas se han apoyado de manera recurrente a la historia y se han apoyado también en lo que podría ser, digamos, la etnología para poder ir reconstruyendo los conceptos y entender el universo o la cosmovisión de los pueblos indígenas para ver cómo lo podemos reincorporar a nuestra vida jurídica nacional, ¿no? Ahora bien, ¿esta revista qué tiraje tiene? Nuestra revista tiene un tiraje de 1,000 ejemplares, está en línea, lo compartimos en dos plataformas globales, una de ellas Bilex, es una biblioteca jurídica española con la que firmamos un convenio de colaboración, donde esa biblioteca jurídica digital española le proporciona algunas regalías al Departamento de Derecho por todas las visitas que se hagan en otras partes del mundo. Esta biblioteca digital, en los últimos seguimientos que hemos hecho, es consultada en alrededor de 15 países en el mundo, en África, en Asia, en Europa y en América Latina, Y los datos que tenemos es de que hay consultas de alrededor de 500 visitas por esa biblioteca digital que cobra a sus asociados por cada visita que hagan a las revistas jurídicas. Nosotros también tenemos acceso a esa biblioteca digital donde se publica artículos de teoría, de doctrina, de historia, del derecho, jurisprudencias de carácter internacional, y la distribuimos en alrededor de 100 instituciones de educación superior, institutos, universidades, escuelas que tienen la carrera de derecho, o en algunos institutos como por ejemplo el Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, o el Instituto de Estudios Legislativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos. Entonces distribuimos nuestra revista en alrededor de 100 instituciones nacionales y extranjeras. Llega a España, llega a Uruguay, a Argentina, a Chile, a Cuba. Bueno, muchísimas gracias. Como ustedes saben, ha sido muy ilustrativo platicar con el licenciado Huerta, que nos ha dado ya el perfil de esta revista. Nosotros vamos ahora a un audio que consistirá en una entrevista con el jefe de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el licenciado Oscar Lozano. Estaremos de regreso pronto. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, Librofest Metropolitano 2015. Regresamos. El doctor Oscar Lozano nos habla en entrevista para UAM Radio de la participación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en Librofest. ¿Cuáles son los principales retos que presenta en prospectiva Librofest? Bueno, por supuesto, continuar con esta labor fundamental. La UAM responde socialmente a estas demandas para las cuales fue creada en el 41 aniversario de 2015, con propuestas en donde la difusión de la cultura constituye un elemento fundamental. Sabemos que al formar alumnos nosotros contribuimos con una propuesta de construcción social y ciudadana, ¿no? La UAM tiene en su totalidad más de 140,000 egresados, en nuestro caso la unidad son 40,000, y Sociales contribuye con una matrícula aproximadamente en egreso de 20,000 estudiantes. La investigación, por supuesto, es un referente, y pues la vinculación no necesariamente es la fuente o la referencia de mayor impacto en el conocimiento de las investigaciones, sino las publicaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, la necesidad de fomentar estos espacios, ¿no? Una feria del libro no es un momento de encuentro de mercado en el cual se presentan títulos, no, es un momento en el cual una institución tan potente como la UAM, que la tiene situada en los principales rankings, siempre estamos en los primeros tres del país como institución de educación superior, debe demostrar lo que hace. O sea, los libros a final de cuentas son el objeto visible, explícito del conocimiento. La escritura desde su origen se ha concentrado en estos artefactos desde la Edad Media hasta nuestros días, ya con los referentes de la posmodernidad en, pues obviamente, los e-books, ¿no? Los libros electrónicos, las monografías y otros elementos, pero que parten de este origen fundamental que es el libro, en donde el conocimiento se hace explícito y se socializa. El conocimiento que la universidad genera, entonces, tiene que ser referenciado estos espacios, y entonces el Librofest se convierte en el foro fundamental, no solo de presentación de este conocimiento, sino de difusión, de ligarlo a la sociedad. Hacía mucha falta una actividad, un evento de esta naturaleza en esta zona de la ciudad. Se extrañaba, eso pues se asumía teóricamente, y cuando se presenta el evento, pues por supuesto que rebasó las expectativas, porque la gente de la comunidad, no solo de la universidad, sino de la que rodea la universidad, esperaba un evento de esta naturaleza, ¿no? A final de cuentas, la presentación del conocimiento y la cultura en un evento de esta naturaleza se convierte en una fiesta de la cultura, que la universidad pues es el principal referente en esta. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el Libro Fest. Un minuto, nos marcas un minuto para ella. Bueno, estamos de regreso en esta transmisión por Radio UAM. Perdón, UAM Radio, disculpen. Por UAM Radio 94.1 FM, recuerden, UAM Radio, para que nos quede muy preciso, para mí, empezando por mí. Estamos entonces con el licenciado Gilberto Mendoza. Él es, como habíamos dicho, jefe de departamento de Derecho. Es egresado de nuestra universidad. Nos sentimos muy honrados que participe aquí en esta plática. Y que nos diga, nos hable sobre el contenido de la revista, de este número 98, y que nos destaque la importancia de las colaboraciones que se han incluido aquí en esta revista. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Bien, muchas gracias por esta invitación. Antes de hacer alguna manifestación acerca del contenido de la revista, tenemos también ahí unos planes muy interesantes sobre la misma, que me gustaría que le pudiéramos dar unos segundos, unos minutos al director, para que nos acabe de redondear lo que nos estaba comentando, y enseguida continuar con una reseña sobre el contenido. Muy bien, licenciado Huerta, entonces tiene usted la palabra para este proyecto que ustedes tienen ya en mente. Sí, cómo no. La revista Legatos está aprovechando la plataforma que ha logrado construir en los 30 años de edición que lleva, y estamos por transformarnos en un programa editorial, es decir, pasar de una revista a un programa editorial. Y consideramos que este programa editorial debe llevar ese nombre, puesto que la revista impresa la hemos digitalizado, está actualmente desde el número uno hasta el último que estamos presentando hoy en la plataforma digital denominada Legatos en línea. Sin embargo, estamos ya elaborando un proyecto nuevo, que es el Legatos Coyuntural. Y muchas gracias. ¿El Legatos, qué decía usted? Alegatos Coyuntural, que es una publicación de opiniones jurídicas de coyuntura. Licenciado, entonces, ¿usted podría referirnos sobre el contenido de la revista, su filosofía de la revista, y si nos podría hablar de la presentación que se hizo esta mañana de la revista, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Pues como acabamos de presentar esta revista el día de hoy, con la asistencia como comentaristas del doctor Antonio Salcedo Flores del Departamento de Derecho y de la maestra Diana Margarita Magaña, acerca de los artículos que se contienen en este número. Encontramos nuestra revista dividida en cuatro secciones: la sección doctrina, la sección de artículos de investigación, sección de reseñas y comentarios y sección de documentos. Se ha armado de esta manera para cuidar la interdisciplina, de tal manera que no solo quepan opiniones de artículos jurídicos, sino que pueda caber otro tipo de trabajo muy relacionado con el contexto, con las realidades que estamos viviendo. Nuestra revista de alegatos, creemos, empieza a hablar desde la simple vista, desde su portada. Todas las portadas que presentamos en esta revista Legatos están ilustradas bajo el contexto de su contenido, ¿sí? En este número, en el número 89 que presentamos el día de hoy, en el marco de este Libro Fest, es una revista enfocada básicamente a las cuestiones de derechos humanos y opiniones que podemos encontrar dentro de la misma, como es la de la maestra Susana Núñez Palacios, con el artículo Las decisiones judiciales y los nuevos principios constitucionales sobre derechos humanos. En una cuestión muy resumida, por estas cuestiones de tiempo, pues puedo señalar que la doctora hace un análisis muy profundo sobre estas resoluciones e interpretaciones de la Corte, sobre estas, resoluciones e interpretaciones de la Corte, en el sentido de que, aunque el Estado mexicano pretenda restringir los derechos humanos, al ser suscriptor de suscriptor de convenios internacionales, pues entonces eso ya da cabida a que tenga obligación de cumplirlos. Entonces, hay cuestiones muy interesantes. Tenemos también dentro de la sección de artículos de investigación un artículo del doctor Carlos Durán Alcántara y la doctora Marcela Suárez Escobar, denominado Ayotzinapa, un eslabón histórico en el memorial de agravio contra la humanidad. Creo que el nombre del artículo ya nos está diciendo mucha parte del contenido, de esta incapacidad que ha tenido el Estado mexicano para poder resolver e investigar seriamente sobre estos acontecimientos que han venido sucediendo. La doctora Clara Castillo Lara también nos presenta su investigación denominada Estudio Sociojurídico de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde hace así rápidamente, se me ocurre así, un estudio, desde luego jurídico, pero también desde el punto de vista sociológico, de casos que han sido representativos en nuestro Estado mexicano, como puede ser el caso Radilla. ¿Sí? Dentro de esta misma sección, un artículo que ya nos había comentado el director de la revista acerca de la propuesta de la formación y fundamentación de un nuevo concepto de derecho constitucionario indígena, y que fue elaborado por el doctor David Chacón Hernández. Nuestra parte final en la sección de documentos, tenemos aquí una cuestión cultural contenida dentro de la revista, con un cuento que también tiene que ver con este contexto que estamos viviendo, con esta coyuntura de los 43, escrito por Elizabeth González Torres, que ha denominado Nada grave va a suceder en esta ciudad. Y otro que se llama Liviano equipaje, de María Cristina Sánchez Galván, que son alusivos a temas a los temas que estamos viviendo en esta coyuntura. Pero también tenemos la presentación de un poemario sobre Ayotzinapa, que es escrito por Mariana Cruz Mora, quien se encuentra también con nosotros, y ojalá podamos cederle alguna oportunidad para que pueda presentarnos alguno de ellos. No sé, por favor, pues Mariana. Vamos a escuchar a Mariana, abogada también, doctora abogada, estudiante de aquí, que entonces va a hablar sobre ese poema. Los poemas básicamente tienen que ver con un contexto histórico que evidentemente nos ha llevado a una coyuntura con lo que ha pasado con los 43 normalistas de Ayotzinapa. El haber hecho estos poemas es en parte un intento de sensibilizar, pero también de transmitir un sentir colectivo por parte de muchos alumnos de la universidad, profesores y por parte de muchos mexicanos. Creo que este proceso coyuntural debe de darnos oportunidad no solo de reflexionar, sino de criticar a nuestro mismo sistema, no solo dentro de lo político, lo económico, sino también incluso lo escolástico. Es el momento de revivir, pues, artes como lo son la literatura, la pintura y, por qué no, el teatro, como en algunas ocasiones se ha dado en nuestra universidad. Y pues creo que sería todo. Ojalá que en algún momento puedan leer la producción que hay dentro de este número de alegatos. Y también es pertinente agradecer a la compañera que ha retomado en su cuento a Gabriel García Márquez, aprovechando este periodo para también ella externar su sentir y transmitir el sentir colectivo de la universidad. Gracias.